Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. En directo desde Contrabanda FM en Barcelona, 91.4 frecuencia modulada. Online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Esto significa que nos pueden escuchar en directo en cualquier sitio del mundo que se encuentren. Contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Y un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Las personas que tengan Gmail, ya lo saben, tiene un chat interno y podemos interactuar a lo largo del programa, o me pueden escribir cuando ustedes quieran. Son bien recibidos los mails. Sugerencias, saludos. Me cuentan qué tal va la primavera en Chile, por ejemplo, o si hay algún tema en particular que les agradaría que se tocara en el programa. Lo que ustedes quieran. No solo jazz@gmail.com. Hoy vamos a presentar una novedad musical. Tom Waits, Chicago, del álbum Bad As Me. The seeds are planted here, but they won't grow. We won't have to say goodbye, this will all go. Maybe things will be better in Chicago. Leave all we've ever known for a place we've never seen. Maybe things will be better in Chicago. But it's braver to stay, even braver to go. Wherever she goes, I go. Maybe things will be better in Chicago. We'll be right back. magic we look on the sci-fi we call home. My coat and my hat, I say goodbye to all that. And this pain will be better in Chicago. Everything will be better in Chicago. Señor Tom Waits, de su nuevo álbum Bad As Me, y este tema titulado Chicago, primer tema del disco. Saludamos a Jay, que nos está escuchando desde Santiago de Chile, y nos dice que el tiempo allí está bastante gris. Dice la primavera, hoy presenta una cara gris, me imagino que algo nublada. Todo lo contrario de aquí, que estamos en otoño, y hoy, precisamente hoy, porque ayer ha sido un día también un poco gris, inclusive cayeron unas cuantas gotitas de agua en la tarde, no demasiado, pero hoy ha amanecido con un sol esplendoroso, fantástico, y una temperatura muy agradable, rondando los 20 grados. Así que los papeles están invertidos, querida Jay. Ahí en Chile, de Santiago por lo menos, en un día gris, y aquí en un día soleado. Hoy, martes 8 de noviembre de este año 2011. En nada estaremos en diciembre, y en nada estaremos despidiendo el año y recibiendo el 2012. Mejor ir preparándose. Ay, me dice Jay que estaba muy rockero hoy. Pues sí, eso, el buen tiempo motiva. El señor Tom Waits. Hacía 7 años que no sacaba un disco. ¿Qué le ocurría? Retirado en su casita, en, creo que vivía en California, ahora sí, no estoy seguro, porque bueno, él nació en Pomona. Y es un poco un bicho errante, y últimamente, pues eso, estaba un poco retirado de la vida nocturna, y como creo que está retirado ya hace unos cuantos años del alcohol, pues esto a lo mejor le ha llevado un tiempo reajustar la maquinaria, y a lo mejor pues la vena creativa estaba un poco seca. 7 años son demasiados, pero ha regresado con un disco que pone a girar a los planetas en sentido contrario. Una magnífica máquina del tiempo que puede avanzar en cualquier dirección, y por la historia de la música popular norteamericana, de la cual el señor Waits, por cierto, ha protagonizado algunos episodios sumamente importantes. En Bad As Me, el sello Anti, el disco acaba de salir este año, no hay esa búsqueda de sonidos en objetos raros integrados orgánicamente en la composición que ha distinguido a Tom Waits en otros álbumes. Abundan en cambio los instrumentos de una típica balada de blues, organizados en cortes breves y contundentes como Get Lost and Satisfied, o en piezas dignas de un bar vacío de Nueva Orleans, donde el pianista canta Kiss Me Like a Stranger Once Again fuera de la luz. También hay folclore, hecho a base de emociones puras y proyectado hacia el fondo con un vaso de cristal, con la intervención nada menos que de Keith Richards en Last Leaf, y una sorpresa a vuelta de la esquina en Talking at the Same Time. Vamos a comenzar con, bueno, ya hemos comenzado con el primer tema del disco, Chicago, y ahora vamos a escuchar el primero que hemos mencionado, esos temas lentos. Veamos el disco, yo lo acabo de tener en mis manos, así que aún no he tenido la oportunidad de escucharlo a fondo, y algunos temas no los he escuchado todavía, como este, Get Lost, Tom Waits. I don't wanna feel all cooked up, I feel like I'm on a chain. I got my ride all souped up, we're never coming back again. Diamonds don't mean nothing, money makes even less. Don't bring nothing, baby, you're better than all the rest. I wanna go get lost, I wanna go get lost. I wanna go get lost, yeah. When you wear a real tight sweater, you know I can't resist. It's been that way forever, baby, ever since we kissed. Pull down all the windows, turn up a wolfman jack. Please, please, love me tender, ain't nothing wrong with that. Let's go get lost, yeah. Let's go get lost, yeah. Let's go get lost. I wanna go get lost, yeah. Without me, baby, I'm never gonna be without you. Dropping off and filling with hot tests. Think about the what you gonna tell your boss. Think about the what you gonna tell your boss. Think about the what you gonna tell your boss. Think about the what you gonna tell your boss. And get lost. I just don't wanna get lost. I just don't wanna get lost. I wanna get lost. I just wanna get, I just wanna get, I just wanna get, I wanna get, I just wanna get, I just wanna get it lost. All I know, keep on down, listen to body, to the answer, for the end boy, no fair enough, oh my man. Get lost, piérdete, sal de mi vista, algo así. Tom Waits, de este álbum que rompe un silencio de 7 años sin el señor Tom Waits. Bad as Me, así se titula este disco, Tom Waits. Y mencionábamos un tema donde el señor Tom Waits cuenta con la colaboración de el señor Keith Richards, compositor, guitarrista y segunda voz de los Rolling Stones. Y el tema lleva por título Last Leaf, la última hoja, el señor Tom Waits. Este es el corte número 11 del disco nuevo de Tom. I'm the last leaf on the tree. Yawn took the rest, but they won't take me. I'm the last leaf on the tree. When the autumn wind blows, they're already gone. Fluttered to the ground cause they can't hang on. And there's nothing in the world that I ain't seen. I greet all coming green. I'm the last leaf on the tree. And the autumn took the rest, but they won't take me. I'm the last leaf on the tree. They say I've got to stay. deeper here on the tree. But I've been here since Eisenhower, and I outlived even he. I'm the last leaf on the tree. The autumn took the rest, but they won't take me. I'm the last. Nothing makes me go. I'm like some vestigial tale. I'll be here through eternity. If you want to know how long, if they cut down this tree, I'll show up in a song. I'm the last leaf on the tree. And the última hoja, con el señor Keith Richards haciendo ahí segundas voces. Bad as Me está cargado con una sensibilidad afilada, ¿no?, como es habitual en Tom Waits, capaz de abrir heridas, y como todas las obras de Tom, exige que le prestemos atención. No es música para tener de fondo sin prestar atención a lo que dice. Más aún, lo produce desde las primeras notas. Es decir, eso de captar tu atención y tenerte ahí aferrado a su voz y a la música. Desde las primeras notas del primer tema que escuchamos esta tarde, Chicago, hasta las últimas, de New Year's Eve, la noche vieja. Esto me acuerdo, y el programa anterior a la noche vieja, al 31 de diciembre, pues ponemos esta canción. En un acto de hipnosis colectiva, después de lo cual cada persona puede quedarse con sus canciones favoritas. No por nada, el disco fue lanzado en algunas de las tiendas independientes más importantes de los Estados Unidos, con fiestas organizadas especialmente para escucharlo de principio a fin. Después de 7 años de no pisar el estudio, Tom Waits vuelve a demostrar que es dueño de una poética y una voz que tiene el don de la ubicuidad. Solo queda esperar que no vuelva a ausentarse tanto tiempo. Tom Waits y otro de los temas de este Bad As Me. Y el siguiente tema es Raised Right Man. Window down and midway wrong, and I'm in enough. just ain't enough to raise without a man. Huh. It takes a raise without a man to keep happy. Raised Right Man, de su álbum Bad As Me. Creo que fue el sábado, sí, exactamente, el sábado. Encontré con, en una de las sesiones del Inédit, concretamente en la sesión de premios internacionales, estábamos viendo la película, el documental chileno sobre el grupo Electrodomésticos, y me encontré con una amiga que me comentó lo último que se sabía sobre el caso de Rodrigo, de Rodri, como se le conoce, como le llamamos, chico chileno que está en la cárcel por unos incidentes que ocurrieron hace unos años, que ya hemos ido informando puntualmente. Inclusive tuvimos a su madre, se le hizo una entrevista a la madre, creo que ella estuvo aquí en Contrabanda FM también. Y resulta que han habido unos cambios interesantísimos en el desenlace de los personajes, especialmente de, ya se los contaré ahora, les voy a leer la nota que me han enviado, de los guardias municipales que están involucrados en este caso. Les voy a leer el informe que me han enviado. Dice: por fin se empieza a ver el montaje desmontado. Rodri libre ya. Dos policías condenados por torturas. Uno de ellos es quien detuvo a cuatro de los chicos en aquel incidente en una casa ocupa. Había una fiesta, llegó la policía de madrugada prácticamente, pasada la medianoche, a desalojar la casa. Y uno de los policías fue herido en la cabeza, aparentemente por un objeto que lanzaron desde el terrado de la casa, desde la parte de arriba de esta casa, y hirió un policía gravemente. Y la policía detuvo a cuatro chicos que, según declaraciones de ellos, y uno de ellos era Rodri, pasaban por la calle, o sea, venían de un sitio, ni siquiera iban a la fiesta, ni habían estado en la fiesta, y lo acusan a él de haber lanzado la piedra que hirió en la cabeza a este policía, que creo que posteriormente quedó en coma, y no sé si sigue en coma o falleció. Ahora no lo sé, posiblemente nos los van a aclarar aquí en este comunicado. El asunto es que no había ninguna prueba contra ninguno de estos cuatro chicos. Creo que dos de ellos salieron libres después de muchos meses, pero Rodri todavía sigue en la cárcel, acusado directamente de haber lanzado una piedra, es decir, lo acusan de haber lanzado una piedra, con testimonios de policías municipales, compañeros del policía herido. Eso es, de forma sucinta y breve, lo que ocurrió aquella madrugada. Bien, ahora se ha sabido de la condena de dos policías a 2 años y 3 meses de prisión y a la pena de inhabilitación absoluta de 8 años y 3 meses por un delito de torturas graves y una falta de lesiones. Leyendo la sentencia del caso, torturas contra Yuri, un chico de Trinidad y Tobago, hijo de diplomático. Leo también que se podrían imputar delitos de denuncia falsa, simulación de delito y falsedad en documentos públicos. Pero se desestima porque se hayan incluidos en los hechos y porque las partes acusadoras no acusaron. Esto quiere decir que los policías sentenciados simularon un delito, falsearon documentos públicos, hicieron un montaje, lesionaron y torturaron. Pues bien, uno de los policías es el guardia urbano número 24751, Víctor Bayona Diezma, quien detuvo aquella madrugada los 4 jóvenes que salieron del edificio, y el otro es el guardia urbana número 24738, de nombre ahora lo sabemos, Bakary Samián Dávila, que es el principal testigo acusatorio contra Rodrigo, Patricia y otros inculpados del 4F. Este señor fue quien acusó a Rodrigo, quien vio la trayectoria de la piedra, en un segundo informe, recordemos, y quien, además, entró en comisaría, la misma comisaría donde fue torturado Yuri a golpear a los detenidos. Rodrigo hizo denuncias de tortura en su contra que, a pesar de que tratamos que se investigaran, fueron archivadas por nuestra recordada juez de instrucción Carmen García Martínez, claro, sin ninguna investigación. Todos los otros acusados del 4F han sido condenados por las declaraciones de Bakary Samián Dávila, quien montó una película donde los detenidos tuvieron roles protagónicos. Aprovechó de entrar a golpearlos y torturarlos bajo la mirada y a veces participación de sus compañeros, y amparándose en su uniforme logró que 9 chicas y chicos fueran condenados por delitos que no cometieron. Patricia pasó 6 meses en la cárcel y decidió como salida el suicidio. Rodrigo cumplirá este diciembre 4 años en prisión, 6 años desde que la pesadilla comenzó, tiempo que no le podrán devolver. Puede seguir Rodrigo en la cárcel si la única prueba que había en su contra era la declaración de estos policías. Policías que ahora no pueden ejercer como tal por torturadores y no por otras causas porque no se les ha acusado, pero que son simulación de delito, falsear documentos, etcétera. Todo lo que se hizo justamente en el caso del 4F. La credibilidad de estos policías queda demostrada. Es nula. Y fue la base en la que se basó toda la acusación contra Rodrigo, Patricia y las otras 6 chicas y chicos condenados. El juicio del 4F ya no debería tener validez alguna. La verdad se irá descubriendo por sí sola. Rodrigo tiene que estar luego con nosotros, pero sobre todo la sentencia de culpabilidad debe ser de absolución. Quien nos envía este comunicado es Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza, el chico que aún permanece encarcelado. Este es otro comunicado, también de Mariana. A pesar de los nuevos hechos que salieron a la luz con el caso de Yuri, que viene a confirmar que lo que sucedió el 4 de febrero del 2006 en la calle San Pedro Mesvaich fue un montaje policial y político, no podemos volver a la vida a Patricia, ni devolver a Rodrigo, Juan y Alex todo el tiempo que han estado en prisión, porque no solamente Rodrigo, son Juan y Alex. Las acusaciones de la policía y del ayuntamiento deberían solicitar una reapertura del caso para absolver a todos los inculpados. Claro, sabemos que esto no lo harán jamás, pero nosotros seguiremos gritando. Acompáñanos a exigir la verdad para que Rodri esté ya con nosotros. Hay una manifestación el día 12 de noviembre en ayuda y en apoyo a los inculpados por el caso del 4F. No tengo aquí el lugar donde se va a hacer la manifestación, pero es muy posible que se vaya a hacer enfrente del ayuntamiento donde se han hecho anteriormente otras manifestaciones y otras sentadas en apoyo a Rodri, Patricia, Juan y Alex. Un montón de músicas. Chile, porque Rodri es Rodrigo chileno, creo que también se están haciendo eco allí de estos últimos avances en el caso de Rodri. Evidentemente, la madre de Rodri, Mariana Huidobro, ha estado en contacto con el consulado de Barcelona. No sé efectivamente cuán expedito ha sido el cónsul o el aparato legal del consulado en apoyo a Rodrigo, pero de todas maneras hay, según me comentaban, apoyo a Rodri, a su caso en Chile. Si alguien lo supiera, o ya me imagino que por otras vías ya recibiré información. Lo que ocurre es que yo hasta el próximo lunes no estoy aquí en el estudio de Contrabanda con Bonatarda Noctambules, y después lógicamente el martes, que es el martes 15, estaré nuevamente aquí. Si hay novedades, ya se las comunicaré. Continuamos con Tom Waits y su nuevo disco, Bad as Me, después de 7 años de silencio. Vamos a escuchar ahora Back in the Crowd, Tom Waits. To kiss me, if you found someone new, put me back in the crowd, put the sun behind the clouds, put me back in the crowd. There's a battle going on between the gray. And if you don't want my love, don't make me stay. tema. ¿Cómo le había dicho que se titulaba este tema? Back in the crowd, back in the crowd. Ahora vamos a escuchar un tema más antes de seguir con este ulmón de músicas aquí en Contrabanda FM, los martes en directo. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana y el viernes a partir de las 23 horas, desde aquí, desde Barcelona. 91.4 si están fuera de Barcelona, o en Barcelona, pero en algún sector de la ciudad que no nos puedan escuchar bien por la FM, siempre les queda la posibilidad de escuchar el streaming con la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, 88.9, frecuencia modulada del puerto online, con la página web www.laradioneta.cl los martes a partir de las 22 horas. Y allí lo repiten al martes siguiente a las 8 de la mañana. Yo me pregunto quién escucha el programa a las 8 de la mañana en Chile, desde Valparaíso. Me gustaría, si no es mucho pedir, que sea alguna persona que lo haga, por favor me escriba y me lo cuente. El mail es muy fácil, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz, como la música de jazz con dos zetas, no solo jazz@gmail.com. No se asusten, no hemos llegado al final. Esta es la carátula del programa, el tema que abre y cierra el programa. Bien, un tema más de Tom Waits antes de continuar. Sí, uno más. Talking at the same time, hablando al mismo tiempo. Talking at the same time, Tom Waits. Talking at the same time. same time. Tom Waits. Claro, o cantar en algo que no me guste. Uy, ese era Frankie, se me ha colado Frankie. Cuando lo que quería subir yo era el volumen de esa música que tengo ahí rodando siempre detrás. Bea, nuestra compañera, la queridísima Bea, compañera del aleteo desequilibrado, que estaba escuchando el programa, me dice que la mani del 12, que es el sábado 12, y que la han convocado con el nombre de Desmontar el 4F, es a las 18 horas, a ver un segundo, lo tengo aquí, 18 horas en el Forat de la Vergoña, muy cerca de el Mercat de Santa Catalina, del Mercado de Santa Catalina. Sábado 12 a las 18 horas en el Forat de la Vergoña, todos a manifestarse en apoyo a Rodrigo y a los otros inculpados para que sean absueltos bajo el lema Desmontar el 4F. Muchísimas gracias Bea por la información. Te voy a dedicar una canción de un disco que acaba de salir hace muy poquito al mercado. Son un grupo magnífico de chicos, cuatro chicos que dan su apoyo musical, en este caso, a la hermana pequeña. Y el grupo se llama tal cual, La Hermana Pequeña. Y el tema lleva por título Una Película. Pasado el tiempo, yo me retiro, yo ya no vuelvo a caer. Aunque si soy sincera, digo que a veces le quise ver. Ay, qué bonito mientras estuve engañada. Ay, qué bonito lo poquito que duró. Qué mentira, verdad, qué decir, qué callar, qué qué pasar, qué mentira, verdad, qué decir, qué callar, qué sentir, qué pasar, que no, que ya no queda nada, que no, que eres historia por fin, que no, me repito, que no, que esto no es lo que es el amor y esto es una película que me monté yo. Que no, me repito, que no, que esto no es lo que es el amor y esto es una película que me monté yo. Pasan los días y más me voy convenciendo de la mentira que monté a tu alrededor. Siempre pensé que eras sincero. Llegué a pensar que la mala era yo. Y menos mal que te he calado a tiempo. Y a tiempo arreglaré mi corazón. Cariño mío, arriba de ti ya encontraré. El amor y esto es una película que me monté yo. película que me monté yo. No me repito que no, que esto no es lo que es el amor. Y esto es una película que me monté yo. La hermana pequeña, y esto, una película. Y nos contaba la tarde que vinieron a presentar el disco, creo que fue hace un par de martes o de lunes, ¿sí? Pero no fue hace mucho, ¿eh? No fue hace mucho. Que esta canción responde un poco a sus aventuras de amorosas, que se ve que no logra todavía encontrar ahí la persona con la cual establecer una relación estable. Entonces esto, pues mira, le causa problemas en cierto modo, y de esas historias, de esas películas que ella se monta con sus amores, que después normalmente terminan mal, pues salió esta canción, una película. Vamos a escuchar el siguiente tema de este álbum, La hermana pequeña, que lleva por título El día después. Paladeando el beso que nos dimos en la puerta, el último de muchos que nos dimos en la cama. Unas horas después de cruzarnos la mirada, si no te importa, voy a pasarme el día pensando en las palabras, en las cosas comunes que nos aproximan, y también en esos ojos, en esa boca, en esas manos que han hecho permanente esta mañana mi sonrisa. Te hermana pequeña y este tema titulado El día después. La hermana pequeña está acompañada por sus hermanos Jorge Darrocha al contrabajo, Joao Vieira a la batería, Adriano Torrigiani al saxo, Matías Muñoz al piano y al acordeón. Y la hermana pequeña es Irene Atienza. El disco lleva por título simplemente La hermana pequeña. Un Mon de Músicas, Barcelona. Martes de 4 a 6 de la tarde. La Radioneta en Valparaíso, Chile, los martes, pero de noche en horario nocturno a partir de las 22 horas. Hay una página web a la cual pueden acceder muy fácilmente. Ciudad de Mujeres, así se llama esta página. Es una página de un grupo de mujeres feministas. Y dentro de la serie de cosas que hay en esta página, de información, de contactos, de actividades, hay un poemario de mujeres muy interesante, que a veces recurro a él para, bueno, no para, más bien en busca de inspiración y de transmitirles a ustedes esta inspiración en lo posible. Si no llega, pues no llega, tampoco ocurre nada. Un poema de Germe Donis, muy cortito. Dice: nada existe si no está en la vida, que es un sueño. Germe Donis nació en Villalón de Campos, Valladolid, en el año 1951. Codirigió la revista de literatura Hidra desde los años 1973 a 1976 y la colección poética Cuadernos de Cristal de 1982 al 91. Asimismo, ha coordinado el suplemento cultural semanal Jueves Literarios del 82 al 85 del periódico La Voz de Avilés. Y así ha seguido hasta el día de hoy. Actualmente reside en Madrid, donde colabora por libre en diversos medios periodísticos. Luz en el cielo. Otro poema de tres líneas, igual que el anterior. Germe se ve que le gusta expresarse de esta manera tan así, clara y precisa. Luz en el cielo. Desde su cárcel de agua, un arco iris. De 4 a 6 de la tarde. Sobre la tauleta hi ha una llum i un conte i una música. Era Petit de Hermen y de su álbum Tic Tac. No sé si se han dado cuenta que justamente antes de presentarles este tema sonó el teléfono. Y es que justamente quien está al teléfono es Hermen, el creador de este tema que acabamos de escuchar y que estará presentando este disco, que es su último trabajo, lo más reciente de él, y dará un concierto este sábado, y justamente con él vamos a charlar para que nos explique un poquito sobre el tema. Hermen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿no? Encantado. Oye, disfrutando de tu música, esto es tu nuevo disco, Tic Tac, y lo que escuchábamos era el primer tema del disco, Con Juan Era Petit. ¿Cuándo salió el disco, Hermen? Hace muy poco, ¿verdad? No, el disco de hecho no ha salido. ¿No ha salido todavía? No ha salido, no. Claro, el tema es... ¿Dónde tiene que salir también? ¿No? O sea, claro, buena pregunta. Ha salido porque yo lo he colgado en internet. Sí, se puede decir que ha salido, pero realmente sí, estoy aquello, que voy a presentarlo. Aún tengo que remezclar algunas cositas y cambiar cosas, pero bueno, sí, está hecho ya. Entonces, porque yo me lo acabo de descargar esta mañana de internet. Es decir, todavía, digamos, hay que hacer alguna mezcla todavía, lo que hay. No es lo definitivo, entonces, lo que hay bueno, en internet. Más que nada es que, yo cuando al trabajar solo, los procesos de creación son muy un poco diferentes cuando trabajas en grupo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, yo he hecho la propuesta esta mía y entonces yo mismo me tengo que provocar para hacer cambios. Y entonces el directo para mí es una excusa para ver las canciones desde otro prisma y muchas, la mayoría de veces cuando... Después cambio cosas en el disco y acabo de dejarlo cerrado para siempre, ¿no? Vale. Quito cosas, las rompo diferentes y ya está. Le doy un poco de vida. Ya, es decir, bueno, porque en realidad las canciones, digamos, siempre están vivas y siempre tú puedes especialmente si son las tuyas, las que no son tuyas también, puedes... intervenir ahí, ¿no? Y que sigan creciendo. Y es posible que una canción a veces te pida que hagas algo por ella, ¿no? Sí, claro. Mira, de hecho en este disco hay una versión. Sí. Que es Ninot de Drap, que es una versión de un tema del grupo Ills, que para mí ha sido uno de los referentes desde hace muchos años. ¿De qué grupo, disculpa? Ills, que sí. El solista principal es el Mark Oliver Everett. Exacto, sí. Sí. Y para mí fue un grupo que cuando lo descubrí aquí entonces casi ni se conocía y a mí me rompió por la mitad, ¿no? Ajá. Y me sentí muy identificado después leyendo su libro, que lo he leído el año pasado, me di cuenta que él era batería, yo también soy batería, de hecho mi instrumento principal es la batería. Y bueno, muchas coincidencias con este personaje, ¿no? Ya. Yeah. Tú decías que el todo el proceso creativo del disco lo haces tú. Es decir, tú te autoproduces, tú tocas todos los instrumentos, ¿cómo lo haces? Sí. De hecho, bueno, este trabajo está muy basado en la guitarra también, porque es mi instrumento. Sí, porque yo he escuchado bastante guitarra en el disco. Sí, ¿eh? De hecho es la guitarra, porque claro, mi instrumento más social es la batería, donde participo en los grupos, pero el instrumento de casa es la guitarra de toda la vida, y es casi un instrumento, diría que es más propio que la batería, casi. Ajá. No lo sé. Bueno, pero tú en directo, en los conciertos, tú tocas la batería, ¿no? Sí, yo normalmente toco la batería, sí. Vale. Y el disco lo vas a presentar este sábado, sí. Con un concierto en directo. ¿Vas a estar con el, vas a estar con tu grupo? Sí, bueno, es una sala Tres Delicias de la Rambla del Raval. Uh-huh. Es una sala muy pequeñita. Es pequeñita, sí, muy acogedora la sala de todas maneras. Sí, ¿eh? Ahí estuve con Javier Lamatina, que trabajo con él, y bueno, y cooperamos mucho, que estuvo hace poco aquí en esta radio, me parece. Sí, vine a presentar el disco y no pude ir aquella noche al concierto. Sí. Porque no me acuerdo qué otro compromiso tenía, pero me supo muy mal no haber ido. Entonces tú trabajas con él en la producción, ya me lo dijo cuando estuvo él aquí. Sí, y estuvimos ahí, es una sala muy pequeña, de hecho voy a estar solo. Ah, ¿vas solo? Me llevo mi otro amigo, que es el sampler. Ah, ya. Que me llevo bastante bien con él, y entonces juego con él un poco y él juega conmigo y nos lo pasamos bastante bien. Qué bien. Sí. Entonces vas a ser tú con el sampler, ¿y qué más llevas? También la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica. Sí, de hecho es un concierto como si de guitarra eléctrica y voz, como así de cantautor eléctrico, para decir algo. Sí. Y voy metiendo y voy sacando el sampler y vamos a ver si nos vamos peleando un poco, ¿no? Ya. Está muy bien eso, de poder contar con un sampler y con unas bases ya pregrabadas, inclusive con loops, que puedes ir montando ahí en sí, directo, vale. En directo una montaña detrás de un muro detrás de acompañamiento, ¿no? Sí, yo, a ver, ese tipo de proceso del loop y así es un proceso que, claro, los que llevamos ya tiempo con la música, pues hemos pasado, lo pasas, lo matas, lo entierras, lo vuelves a sacar. Ya. Yeah. Yo ahora en este disco recupero épocas pasadas, más de pop y del principio, pero no juego, el tema de los loops no es el protagonista. No es el protagonista, vale. No, yo intento usar un poco la máquina, no como un, ni desde el punto de vista de un sustituto, ni no, es un elemento más. Ya. Yeah. Con el que interacciono y me gusta entrar y salir, la mayoría de canciones parto por la mitad a la base, me quedo ahí solito, yeah. Vuelvo a entrar. Uh-huh. Entonces el juego de buscar la manera de cómo entrar y no caerte a media canción, y bueno, claro. Es un trabajo, es diferente, es otro proceso, ¿no? Un poco. Vale. Estarás presentando las canciones, fundamentalmente las canciones de este disco, ¿no? Tic Tac. Sí. ¿Por qué la has llamado Tic Tac? Mira, yo ahora estoy en una época muy de cambios grandes porque... porque he sido padre, principalmente. Sí, me pareció ver en la web que decía que dedicabas estas canciones a tu hija o a tu hijo. A mi hijo, Marcelo. A tu hijo, vale. Y bueno, mentira, el disco anterior. Bueno. Se lo dedico a mi hija que está viniendo. Ah, pero hay otro más. En medio del huracán, ¿no? Ah, vaya, no paras. Bueno. Y un poco también, hace poco murió mi abuela, es como la última persona de la generación de mis abuelos. Hay una canción que le has dedicado a ella, la Avia, ¿no? La abuela. Y entonces, claro, es como una época de... que se va una generación y llega otra, ¿no? Es un cambio bastante fuerte, ¿no? Ya. Yeah. Mi padre tiene un reloj en el comedor de su tatarabuela, yeah. Antiguo, que es el que sale en el flyer. Uh-huh, exacto. Y mi hijo, cuando desde muy pequeño ya le llama el tic-tac, ¿no? Ah, bueno. Y me pareció como el nexo entre todo, ¿no? Un poco de decir, es que claro, esto... lo junta... Bueno, me pareció una imagen muy descriptiva, tanto la palabra de que él aprendió a decir muy temprano, tiene un año y medio, ¿no? Sí. Y no sé, me gustaba. Habla mucho del paso del tiempo, hay muchas regresiones mías al pasado de cuando era pequeño, como esta canción. Yeah. Y me parecía bastante guay. Tic-tac. Muy bien. Y Hermen, ¿por qué Hermen? ¿Es tu nombre? ¿Es tu nombre artístico? ¿Es un seudónimo? Es mi nombre, la gente me llama, yo me llamo Ermengol. Ah, Ermengol, vale, perfecto. Pero desde toda la vida, esto desde el patio del colegio, me sacaron el gol y... Claro. Y me quedé con Hermen. Y quedaste con Hermen, perfecto. Sí. Se acorta y queda mucho más... más fácil de pronunciar, sí, ¿verdad? Con el nombre siempre he tenido dudas y al final uno se queda con lo que es. No, pero está bien, pero la gente se empieza a preguntar, ¿qué será Hermen? se piensan a lo mejor que será, la E, como que si fueran, como el grupo REM, por ejemplo, ¿no? Que ya, era White. Bueno, qué bueno, pues ¿no? Mira. Pues no es mi nombre y qué bueno. Perfecto. Oye, ¿qué tiempo te llevó tener todo este material para el disco? Son 11 temas, ¿eh? Sí, hay canciones que recupero. Una canción que hay que se llama Dins la Ratera. La Ratera, este reloj que te he dicho de que tienes en el comedor de ¿sí? mi madre. Sí. Se llama La Ratera, un tipo de reloj muy antiguo. Claro, yo me preguntaba, ¿qué es lo que era esto, La Ratera? Claro, porque Dins la Ratera es dentro de la ratera, ¿no? Bueno, me gusta el juego, pero es el tipo de reloj, este se llama Ratera, ¿no? Claro, yo no sabía, entonces yo me rompía la cabeza pensando, sí. ¿Qué será Ratera? Gracias por aclarármelo, vale, sí, es el reloj que hay en casa. Pues este es un tema, por ejemplo, que grabé cuando tenía 20 y pocos años. Ya. Ahora tengo 37. Ya. Lo grabé, lo compuse entonces, ¿no? Yeah. Hay temas muy antiguos recuperados y hay temas muy nuevos de ahora, ¿no? Mira qué bien. Y todo o sea esto que realmente también por eso, que han venido temas antiguos también, o sea que el huracán este de cambio de generación y todo esto realmente está muy presente de todas maneras, ¿no? Qué bien. Optimista tú, ¿no? Yo mucho, sí. Está bien, eso, la gente se va quejando que sigue la crisis y la época mala que estamos pasando no es la mejor, obviamente, no es la mejor de mi vida, pero y seguramente que de la tuya tampoco, pero hay que mirarlo con optimismo y está bien, está el cambio generacional, si nos metemos en ese tren, aunque ya no participemos directamente en él, yo creo que es una inyección de optimismo y de vitalidad, ¿no? Bueno, sí, aparte cuando eres padre, o sea, no, es que ya no te toca más que ser optimista, porque si no, sería un contrasentido, ¿no? Claro, por supuesto. Estás levantando a una persona y a la vez, o sea, es que tampoco no... Sería una locura total, ¿no? Ya lo es, ser padre, imagínate si... Es un poco una locura, ¿eh? Ser padre, sí, sí. Mucho. Bueno, decir un poco mucho. Lo has dicho tú, yo quería decir un poco por ser amable. No, pero... es una locura muy grande y muy bonita también, ¿eh? Pero ya me imagino. Claro, no, yo no. Remueve por dentro todo. Esa experiencia a nivel personal no la he tenido. Como siempre he pensado que es una locura muy grande, he preferido no hacerla. Bueno, como todo, tiene cosas buenas y cosas malas. Escúchame, Hermen. Entonces, estos temas que están en este disco, que tal como tú también lo explicas, pues son parte del pasado, el presente y posiblemente el futuro, los estarás presentando en este sábado. ¿A qué horas? A las 9:30. A las 9:30 en este pequeño bar en la Rambla del Raval, número... Creo que número es 57. Está muy cerquita de... Está cuando estás bajando al final, a mano izquierda ya... Exactamente, antes de llegar a... Siempre me equivoco, ¿es San Pau, San Antonio? San Pau creo que es, ¿no? No, está... No sé, la verdad es que no te sé. No, no, la calle que viene de la Rambla, yo siempre me lío con esa calle. Nunca sé si es San Antonio o San Pau. Es la calle que va por... Si entras por las Ramblas, por sí, ejemplo... San Pau. Si entras por las Ramblas, es la que está al costado del liceo. Si viene alguien desde las Ramblas. Y cuando llegas a la Rambla del Raval, giras a la derecha, hay un café en la esquina. Es como creo que el siguiente bar que hay a mano derecha. Delicia se llama, ¿verdad? Sí, yo quería, bueno, quería decir una cosa. Cuéntame. Que es que hay la gente de Metacultura, que son la gente que me llamaron para este concierto, son los que programan, son Kiko y Jota, son amigos y muy buena gente, aparte que lo hacen muy bien y que ellos programan este ciclo de músicos independientes. Exactamente, ¿sabes? Exactamente. Y quería nombrarlos porque, bueno, hay poca gente que tenga el valor de hacer las cosas de esta manera, ¿no? Exactamente, son me parecen geniales. Son un buen par de amigos que han estado aquí en muchas ocasiones. Yo, una vez cuando estaba Kiko aquí, y Jota, estaban los dos, yo dije, bueno, los presentaba como agitadores culturales. Y el Kiko me dice, no, de agitadores nada, terroristas culturales. Terroristas culturales. Bueno, Hermen, muchísimas gracias por llamar. Posiblemente, no te lo puedo asegurar, pero intentaré acercarme a las 9:30 este sábado al Bar Delicias, ahí en la Rambla del Raval, a escuchar temas de este tu disco Tic Tac. Yo tenía programado el Ninot de Drap, ¿qué te parece? Pues mira, es la versión de los Hills, me parece. Exacto, genial. La que comentábamos antes. Me parece genial. Y después posiblemente voy a poner el... ¿Cuál me recomiendas tú, me aconsejas tú? Yo, mira, por una parte muy espiritual, la Dime. De Avia. La Avia, perfecto, un recuerdo... Un recuerdo a la abuela. Entonces, sí. Vamos, ya hemos escuchado el con Juan el Appetit, sí. ¿No? Después, ahora, inmediatamente de despedirte, vamos a escuchar el Ninot de Drap y después vamos a escuchar Labia. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, Hermen, muchísimas gracias por llamar. Que vaya muy bien. Y si hay novedades o más bolos, pues ya lo sabes, me llamas y me los cuentas. Los martes de 4 a 6 estoy aquí. Lo sé. Te visité ya hace tiempo con Just for Fun, una banda. ¡Hombre! Claro que sí. Lo que ocurre es que no asociaba una cosa con otra. Bueno, pues normal. Yo soy baterista. Claro. Y vinimos con Albert Míguez, teclista. Exacto. Sí, hombre, claro que sí. Te sigo. Bueno, gracias. Y te agradezco también y felicidades también. Gracias, Hermen, un fuerte abrazo. Igualmente. Y pues eso, que vaya muy bien con el disco y que tengamos un lleno este sábado allí en el bar. Sí, bueno, es pequeñito, es fácil. Sí, bueno, adiós. Gracias. De nada, chao. Cosa estranya en el mirall és una aranya que m'està mirant i no sé què hi faig aquí, m'he quedat atrapat emmordassat pel meu destí. Mi nom de drap tot ple de pols. Despertar d'aquest horror. Nom de drac ple de pell. Tres cops he somiat tornar a ser aquí. Si et miro a prop no es fa de nit. Crec que vull fugir. No em deixis escapar. Cops de cap contra el coixí. I no t'ha drap tot ple de pors. Com despertar d'aquest horror. I no t'ha drap ple de novell. Donguin pel sang. No t'ha de tot ple de pols. No despertar d'aquest horror. No t'ha de tot ple de pols. Digue'm on sóc. No t'ha de tot ple de pols. Digue'm on sóc. Muñeca de trapo. Y tal como habíamos quedado con Hermen, que estará presentando este disco, que lo pueden descargar de internet. Ya les, de aquí un momentito les doy el link para que lo puedan hacer. Espero, creo que lo tengo aquí. Sí, lo tengo, ya se los daré de aquí a nada. De todas formas, esta noche cuando suba el programa al podcast, ya les pondré el link también para que puedan descargar el disco. Bueno, tal como habíamos quedado con Hermen, de su disco Tic Tac, vamos a escuchar ahora ese tema que está dedicado a su abuela que acaba de fallecer, Avia. En catalán, Avia es abuela. Hacia atrás, yo te escucho poco a poco. Hermen, de su disco Tic Tac, Avia. Vamos a escuchar otro tema y después les doy el link, que tengo que buscarlo. Como es un tema cortito, no me dio tiempo a buscarlo. Les voy a... Este también es cortito, a ver, uno un poquito más largo. Son dos cortitos, un dos. Ah, Días a la Ratera, es el tema sobre el cual hablábamos, que la ratera es el nombre de ese reloj antiguo que hay en casa de Hermen, que era de su tatarabuelo. Escuchemos este tema, que es el 7 de este disco Tic Tac, Dins la Ratera, dentro de la ratera, dentro del reloj. Surt el sol, surt cada matí. I els mussols se'n van a dormir. Fa calor, fa molta calor. Sento els grills, els pins que fan olor. Vindrà l'hivern, la primavera i la tardor, com cada any. Caminant sobre les fulles, trepitjant neu caiguda. Recollint les margarites, però l'estil no puc dormir. Passa el temps, passa el temps corrent, passant els anys, i ens queda tot per fer. Sortirà el sol, com cada matí, i els mussols aniran a dormir. Vindrà l'hivern, la primavera i la tardor, i anar tirant. Dins la ratera, Hermen, de su álbum Tic Tac. Bien, interesante conversación telefónica que hemos tenido con Hermen. Les recuerdo, este sábado 12 a las 21:30 horas en el Café Las Delicias, Rambla del Raval número 57, creo, lo puedo comprobar. Estará él solito con su guitarra y una cajita, un artilugio electrónico con samplers, presentando los temas de este su álbum más reciente, Tic Tac, que lo pueden descargar en la siguiente dirección. Antes de dar la dirección, les digo algo. Está en catalán, entonces en catalán no hay CH. Y el sonido de che, que no lo pronuncian exactamente igual, el de la CH castellana, ellos tienen una X. Esa X es el sonido de, ya le digo, no exactamente igual, pero como la CH, la CH en catalán es la X. Como tampoco tienen ñ, y el sonido de ñ lo hacen con N y, ¿sí? Entonces la dirección que les voy a dar ahora, a pesar de esa CH que suena, es una X, ¿ok? El link para descargar la música de Hermen. http://// chutaigol, X-U-T-A-I-G-O-L, chutaigol.bandcamp.com. Bandcamp es una plataforma donde los músicos gente puede colgar su música, ¿no? Bandcamp, B-A-N-D, todo junto, B-A-N-D-C-A-M-P. Se los digo una vez más, http://, chutaigol, todo junto, chutaigol, todo junto, .bandcamp.com. Ahí pueden descargar este disco, que yo me lo he descargado esta mañana. Me lo descargué esta mañana, este mediodía. Justamente fue Kiko de Metacultura quien me pasó la información y me dio el link para poder descargarme el disco de Hermen. Entramos en la última. Ha pasado rapidísimo el tiempo. entramos en la última media hora de programa. Y vamos a volver a aquel poema. Aquel poema que quedó, no interrumpido, pero que quedó así como trunco porque llamaron al teléfono. Y ese poema era un poema cortito de Hermedonis, que ella titula Luz en el cielo. Muy corto, como el otro que leímos también, tres líneas. Luz en el cielo, desde su cárcel de agua, un arco iris. Y ya que estamos leyendo poemas de esta mujer y que son cortitos, vamos a ver, hay un tercero, Vía muerta, así se titula. Este es más largo. Ah, pues vamos a leerlo, es un poco más largo. Paciencia, Vía muerta. Hay un número negro que no es el 13 que le supera en fechoría. 11 de marzo de 2004, 7:35 en punto. Un sobresalto rompe el duerme-vela de los sueños rotos en mil pedazos. El futuro y la esperanza se aprisionan. Se esparcen por vagones y andenes que ya nunca llevarán a ninguna parte. Son las 7:40 en el reloj de pulsera desbaratado. En ese minuto, en ese instante, las madres sienten escalofríos en la nuca. No saben a dónde dirigir su primer sollozo. Las canciones de los niños se pierden sin ecos y sin rastros. La joven, que guarda ilusiones en el fondo oscuro de sus ojos, los cierra por un momento. Piensa, esperando que después de un corto sueño se despierte. Nunca más los abrirá. El frío es azul oscuro, denso. Mientras la ciudad contiene el aliento, las ventanas del cielo se cierran. Ninguno de sus habitantes quiere oír el clamor de la angustia que arrastra pies desnudos por ensangrentadas vías muertas. El día abominable en el que perros enfurecidos despedazaron a sus presas adentelladas, ningún dios le puso freno. Miraron a otro lado, doloroso final del recorrido, triste mañana nuestra. Pero que recuerden los verdugos cómo son los temblores del parto, cómo nacen las margaritas del dolor de la tierra, cómo se levanta la mañana del clavel de la sangre en las heridas. Por si no lo saben, contádselo. Natasha Atlas, de su álbum. I'm trying to tell you something here. I'm trying to say that human beings are not responsible for their choices and values. They are molded by culture. You have to accept the reality that you are a conditioned being, and that the concept of free will is limited only to your intellectual tool set, the options given to you by your environment. Nice. But the goal is to alter that conditioning so it's actually supportive of the species, not negative, where it's going to lead to our destruction. Esto fue Mathra Interlude. Ahora Natasha nos canta Bada Al-Fahir. Thank you. Interesantísima mujer, belga, ella es belga, pero tiene una mezcla impresionante. Su padre nació en Jerusalén, pero en su familia hay antecedentes familiares de Marruecos, de Egipto y de Palestina. Y su madre es inglesa y se ha convertido al Islam. La madre de su padre, que se convirtió al Islam. Su abuelo nació en Egipto, pero se crió en Palestina y después emigró a Europa a la edad de 15 años. Natacha Atlas se crió en un suburbio de Bruselas, en Bélgica, un sitio con una población bastante alta de gente originaria de Marruecos. En su música es una mezcla de todas estas influencias, más las influencias de la música electrónica actual. Ella era la voz femenina del grupo Trans Global Underground hasta el año 1955, cuando con el álbum Diáspora decidió iniciar una carrera en solitario. Natacha Atlas es una mujer que a mí me gusta muchísimo, de verdad. Encuentro que la música que consigue hacer con todas estas fusiones es realmente notable y de alta calidad. Vamos a escuchar un tema original ahora de Nick Drake, que se titula Riverman, interpretada por Natacha Atlas, con su estilo, a su manera, con su voz, de este álbum del año 2010. Es una de las cosas más recientes de Natacha Atlas. El álbum lleva por título Moon Kaliba y la canción Riverman, Natacha Atlas. say about things today. And falling leaves said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose the way to lose. But she believes we're going to see the river man, going to tell him all again about the plan. Tells me all he knows about the way his river flows. All night shows in summertime. Titulado Riverman, de su álbum Mon Caliba del año 2010. Y buscando, he topado por azar en el poemario de mujeres de esta página Ciudad de Mujeres con una poeta chilena, Patricia Gómez. Nace en Santiago de Chile, donde estudia administración hotelera, madre de dos hijos varones. Escribe desde que conoce la palabra, cuentos cortos, poesía infantil, prosa poética. Ha participado en 3 antologías, las cuales ayudaron a despertar una creciente necesidad por publicar. Su primera antología se realiza con la Editorial de Escritores en Chile, siendo esta la tercera antología poética que realiza la editorial. Luego participa en su segunda antología después de ser seleccionada para participar en el 15º Encuentro de Mujeres Poetas en País de las Nubes, evento que se llevó a cabo en México, en el estado de Oaxaca, donde participan poetas de más de 40 países. Una vez al año se hace este certamen. Por último, participa en la tercera antología realizada por la editorial Ryan True. Ha realizado diversos talleres literarios. El primero, donde desarrolló la narrativa infantil, creando varios cuentos y una pequeña novela inédita, siempre enfocada a la literatura infantil. No le mueve participar en concursos literarios. No la mueve promocionar su obra en recitales ni encuentros poéticos. No la mueve publicar una gran cantidad de libros. La mueve llegar a ser una de las voces de la mujer trabajadora, aquella que no la tiene, la mujer cotidiana y llena de profundidades, plena de emociones. También ha desarrollado una página web donde espera llegar a través de su pluma a muchos ojos que caminan silentes por un océano de búsqueda. Tal vez no lo logre, pero mientras camino, hago el esfuerzo. Poemas. Aquí hay 4 poemas de ella. Voy a comenzar con Soy. No se olviden, Patricia Gómez es el nombre de esta mujer, de esta poeta chilena. Soy. En un montón de músicas. Soy brisa infinita, verde, impía, grande. Soy todas las mujeres del mundo y no soy ninguna. Soy en tus manos, en esa boca fresca, en tus ojos milagrosos, en el firmamento que nos mira. Soy enteramente en la tierra, esa que es húmeda, viva, fuerte, en la llaga del dolor, en la sangre pestilente, en la gota de sudor que corre por tu pecho. Soy, y cómo soy, en tu bosque silencioso, en esas manos, en el beso doloroso y también en el ardiente. Soy arisca, pequeña, inmensa. Soy como me imaginas, así, resbalando por tus manos como agua, floreciendo por tus piernas como hiedra, sembrándome en tus dedos. En las esquinas de tu silenciosa mente, en el rincón más oscuro del deseo, en la montaña protectora que cubre nuestra tierra, en el mar que me alimenta, en el rostro del ambiente, del hambriento, en la pisada del que muere. Solo búscame, tómame, hunde tu blanca humanidad en mi cobijo y sé en mí como la hoja del más viejo roble en un otoño alegre. Natasha Atlas y este tema, Laksat Nahva. Y otro poema de Patricia Gómez, antes de terminar. Hay días. Hay días de esos en los que puedo respirar. Respirar libremente, como si no hubiera fronteras en la mirada. Como si todo fuera etéreo, como yo y mis dedos, como mi tacto, como mi beso enamorado. Hay días así, como el sonido del amanecer, días dulces, suaves, frescos, lavados en todas sus esquinas por una aurora promiscua, promiscua pero fértil. Sin embargo, también hay aquellos en los cuales la gente me molesta. Me desagradan los autos y el día, la ausencia, el frío, las montañas nevadas que caen insolentes en mis ganas, ganas de soledad. Y el olor a primavera brotando por todos lados y yo sin poder bebérmela como quisiera. Tus ojos que no toco, tu tacto que no conozco. Todo eso me molesta y me lleno de frío. Frío que entumece mi alma. Patricia Gómez, de Chile. Instrumental de este disco de Natasha Atlas, llegamos al final de un nuevo encuentro con un montón de músicas, hoy martes 8 de noviembre del año 2011. No quiero terminar el programa sin recordarles que este sábado 12 en el Forat de la Vergoña, a partir de las 18 horas, hay esta manifestación bajo la consigna de desenmascarar el 4 de febrero y por la liberación de Rodrigo, ya lo saben. Sábado 12, Barcelona, Forat de la Vergoña, 18 horas. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Esto aquí en Barcelona, Contrabanda FM, en directo los martes. 91.4, frecuencia modulada online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Un montón de música en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 FM del Puerto, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Allí en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas de programa, se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Les recuerdo el mail de programa, no solo jazz@gmail.com. El podcast estará de aquí a una hora, estará colgado, podrán escucharlo, descargárselo al ordenador y escucharlo cuando ustedes quieran. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo, la próxima oportunidad con ustedes cada martes. Antonio Narváez, gracias.